Saludos cordiales y bienvenidos al podcast Dorama número 36, correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre del año 2008. Disfrutaremos en esta ocasión con tres nuevas propuestas musicales. Todas ellas, como es habitual en este podcast, tienen algo en común. Se trata de música libre bajo una licencia copyleft que puede ser copiada y distribuida con el requisito, eso sí, de reconocer y respetar los créditos de la misma. Comenzamos con un trabajo realizado nuevamente desde las Islas Canarias, donde grabamos este podcast. En esta ocasión con el sonido del timple, un instrumento regional de este lugar, de la mano de Enrique Mateu, que ya ha sonado por aquí con su proyecto Artenara. Mateu publicaba a principios de esta década un disco donde recogía una decena de éxitos del pop español de las últimas décadas a golpe de timple. Comenzamos pues este podcast con el sonido desde Canarias de Timple Pop. Thank you. Thank you. podcast Doramas. 100% música, 100% copyleft. Continuamos con una buena propuesta de pop rock en este podcast número 36. Con un sonido que nos evoca a los 70, disfrutaremos del trabajo de los franceses Doms. Let's go. Nacho, ¿qué haces? Quería besarte porque, para mí, eres la mujer más maravillosa que he conocido jamás. ¡Oh, Nacho, qué bonito! Si ya sabes que te quiero, como amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido con ella? Fatal, me ha rechazado. Si es que no sabes cómo conquistar a una mujer, necesitas hacer un podcast. ¿Un qué? ¡Un podcast, Nacho! ¡Un podcast! ¿Y de qué tratará? ¿De qué va a ser, Nacho? ¡Linux y software libre! El podcast de Linux Hispano. Todo sobre Linux y software libre en www.linuxhispano.net/podcast. Podcast Doramas en doramas.net. Llegamos a la última propuesta de este podcast, que la verdad que, bueno, como viene siendo habitual en los últimos podcasts y de forma natural, se ha ido convirtiendo pues en un apartado que vamos a dejar fijo, así como para finalizar el podcast, con un toque pues más electrónico, instrumental, electroacústico, pues en esa línea vamos a dejar fijo una propuesta de este tipo para finalizar el podcast. Y en esta ocasión descubrimos algunos de los temas del disco de introducción del proyecto realizado por el bajista sueco Ulf Iverson, denominado Beat Under Control. Y con el sonido de Beat Under Control, de la mano de Ulf Iverson, llegamos al punto final de este podcast número 36. Agradecer, como no, a todos los que nos siguen habitual o esporádicamente, y recordarles, como siempre, que todo lo relacionado con este podcast se puede encontrar en doramas.net/podcast, y también que existe una cuenta de correo electrónico que puede ser utilizada para cualquier asunto relacionado con este podcast. Es la siguiente: doramas.net@gmail.com. Pues nada más, reciban un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos aproximadamente dentro de 15 días aquí en doramas.net. Thank you.